1 de diciembre de 1933 se establece la agencia de noticias nacionalsocialista Weltdienst. El 1 de diciembre de 1933 se establece la agencia de noticias nacionalsocialista Weltdienst, Servicio Mundial. Servicio Mundial es el nombre de una oficina de noticias fundada en 1933 por Ulrich Fleischauer en Erfurt y una revista del mismo nombre, que fue publicada en diciembre de 1933 por Fleischauer zu Bodum Verlag. Los editores de la revista, que aparecieron inicialmente en tres idiomas, también organizaron congresos internacionales antijudíos. A partir de 1937, la revista estuvo bajo la influencia de Alfred Rosenberg, donde Fleischauer inicialmente se mantuvo como editor. Bajo la dirección de Rosenberg, la distribución aumentó a 21 idiomas. En 1939, los editores se trasladaron a Frankfurt del Meno en el mismo edificio que el instituto recién fundado para el estudio de la cuestión judía y recibió dentro de la oficina Rosenberg la designación Oficina para las Cuestiones Judías y Masónicas. El 15 de julio de 1939, August Schirmer se hizo cargo de la publicación de la revista, que a partir de 1940 se subtituló Correspondencia Internacional sobre la Ilustración de la Cuestión Judía. La publicación de la revista pasó a cargo en septiembre de 1943 de Kurt Richter. La distribución fue tomada desde 1944 por la publicación Frankfurt World Service Publishing. El último número de la revista apareció a principios de 1945. Preludios desde la República de Weimar, papel de Ulrich Fleischauer. Entre 1929 y 1931 Ulrich Fleischauer, exteniente coronel del ejército alemán en el Kaiserreich, publicista antisemita desde los inicios de la República de Weimar y uno de los principales propagandistas de los protocolos de los sabios de Sion publicado a partir de 1923 por Alfred Rosenberg, publicó 4 de los 6 grandes volúmenes previstos de su obra de referencia programática Sigida Beri. Según los autores, el contenido de estos volúmenes, que fueron concebidos como una base para la ciencia de la raza, era una judeología, por la que se quería entender el conocimiento de los trucos, engaños y pretensiones con los que el judío se aburre en los pueblos anfitriones. Por otra parte, según su deseo, los libros debían ser considerados como conocimiento secreto. En una solapa adjunta para las bibliotecas, se exigía que el libro fuera incluido en la sección secreta de la biblioteca y que la visión solo se permitiera a personas sabias. Políticamente, los autores ya señalaron en el primer volumen que pedían el reasentamiento forzado de judíos en Madagascar. Papel Georg de Potteres. Otro protagonista que desempeñó un papel importante en la historia del Servicio Mundial fue Georg de Potteres, 1875-1951, excónsul húngaro en Moscú y autor del escrito antijudío Paz Mundial y Judaísmo. Fleischauer y de Potteres ya se conocían en la década de 1920 a través de visitas conjuntas a congresos antisemitas. De Potteres tenía experiencia internacional y un alto intelecto. Después de haber enviado sin éxito un memorándum estrictamente confidencial de 9 páginas bajo seudónimo a Adolf Hitler, Franz von Papen, Wilhelm Frick, Hermann Göring y Joseph Goebbels el 15 de marzo de 1933 bajo la impresión de la toma del poder de los nacionalsocialistas, 5 copias más fueron enviadas a la Cancillería del Reich tan solo unos días después. En ella postulaba su creencia de que el nacionalsocialismo poco podía hacer directamente por una solución supranacional al problema judío. Más bien, los nacionalsocialistas debían hacer posible este trabajo para la Alianza Schrettiene-Ariene AK, que él había fundado. De Potteres no dejó que surgieran malentendidos con la empresa. Consideraba que el único camino radicalmente concebible era un sionismo pleno, lo que significaba que los judíos tenían que ser asignados por coerción a un país lejano bajo el constante control ario. Idea de crear una agencia de noticias antijudía. De Potteres en su carta anticipó algunas de las líneas generales del Servicio Mundial posterior. Al mismo tiempo, pidió un Panarbeitung, que en la práctica entendía como la creación de una oficina de asistencia técnica central, Panarbe independiente a nivel nacional, con la que se pudieran mantener contactos entre los expertos y conocedores pertinentes de todos los países. Además de 2 servicios de inteligencia, esta oficina debía crear una biblioteca panaria, traducir y distribuir el material informativo antijudío, celebrar reuniones confidenciales y convocar congresos antijudíos oficiales. Sin embargo, no pareció que se produjera ninguna reacción a esta carta por parte de la Cancillería del Partido. El 24 de mayo de 1933, Fleischauer se dirigió a las autoridades alemanas con el memorando Einige Gedanken über die Notwendigkeit zur Schaffung eines Auslandspropagandastelle y algunas reflexiones sobre la necesidad de crear una oficina de propaganda extranjera, ya que veía buenos requisitos para intensificar su propaganda antijudía tras la transferencia de poder a los nacionalsocialistas. En el memorándum, Fleischauer subrayaba, entre otras cosas, que se consideraba capaz de penetrar científicamente en las cuestiones más profundas del judaísmo. Su tarea consistía en poner en práctica la idea de un Estado judío plenamente sionista, ya reivindicada por Egon Bahnhof Ingene, seudónimo Georg de Potteres en el marco de una lucha internacional. Agencia de noticias y revista Weledience bajo la dirección de Fleischauer. Inicio y construcción. A principios de septiembre de 1933, Potter y Fleischauer fundaron conjuntamente una agencia de propaganda y noticias en Erfurt bajo el nombre de Arische Weledienst y poco después Weledienst. Esta agencia debía servir para establecer contactos con organizaciones antijudías de todo el mundo y también para recoger y evaluar la prensa internacional antijudía y judía con el fin de descubrir el supuesto ajetreo del submundo judío. El instrumento de propaganda más importante era la revista Weledienst. El 13 de octubre de 1933, Georg de Potere, de 58 años, se trasladó de París a Erfurt para trabajar a tiempo completo para el emergente Weledienst. El primer número de la revista bimensual en Fleischauer Erfurter U-Bodum Verlag se publicó el 1 de diciembre de 1933. En la portada, bajo el título Weledienst y el mapa mundial, se expresaba: estas hojas están destinadas a ir de mano en mano entre los arios. El servicio mundial, que se publica en tres idiomas, no está orientado a la recaudación de fondos. Inicialmente, la hoja, editada a máquina, constaba de unas pocas páginas y fue publicada inicialmente en alemán, inglés y francés. A partir de octubre de 1936, la hoja ahora impresa apareció más profesionalmente en seis idiomas y en 1937 en ocho idiomas: alemán, inglés, francés, ruso, húngaro, polaco, danés y español. En Checoslovaquia y Rumanía se prohibió la importación de la misma, lo que Fleischauer trató de eludir distribuyendo a través de intermediarios. Además, a partir de 1935 se publicaron folletos con la serie Weledienst Bucherei, Biblioteca de Servicio Mundial. Ya en 1934, el Weledienst logró un exitoso equilibrio entre la introducción de esta revista en los países europeos y la publicación de sus temas en numerosos periódicos. El Servicio Mundial contaba con una red internacional de corresponsales. Según Fleischauer, el Weledienst empleaba a 26 personas en 1936, pero trabajaban con nombres camuflados o escribían contribuciones. Entre los empleados de Fleischauer conocidos por su nombre se encontraban conocidos nacionalistas y opositores al poder judío como el ruso Nikolai Yevgenievich Markov, 1866-1945, el austríaco Hans Jonas von Freienwald, 1878-1953, el británico Henry Hamilton Beamish, 1873-1948, el turco Cevat R1 Fatatilan, 1892-1967, y el holandés Herman de Vries de Ekelingen, 1880-1941. De 1919 a 1933 reanudamos en silencio el trabajo iniciado en 1882 por T.H. Fritzsch para oponernos por primera vez en la historia del mundo a la Internacional Judía y la Internacional de Conocimientos Judíos. El 1 de septiembre de 1933, abrimos nuestra sede de Servicio Mundial en Erfurt. Poco tiempo después, la prensa judía llamó a esta ciudad la meca de los antijudíos por nuestro trabajo. Retrospectiva sobre los comienzos del Servicio Mundial en un número de la revista del mismo nombre de 1938. Organización de congresos antisemitas. El 20 de agosto de 1934, Martin Bormann informó al Ministerio de Asuntos Exteriores que Fleischauer había planeado celebrar un congreso antisemita con Julius Streicher en Nuremberg poco antes del congreso del Partido del Reich. El 15 de octubre de 1934, el Servicio Mundial veló estos antecedentes en su presentación y, entre otras cosas, afirmó que los participantes alemanes habían decidido mantenerse alejados para proteger a los visitantes del Congreso del descrédito, por lo que el Congreso tuvo lugar, pero sin participantes alemanes. Fleischauer y de Potere también tuvieron que renunciar a la participación. En el Congreso, sin embargo, la solución de Madagascar fue presentada de nuevo, siguiendo las ideas de Potere. Sin embargo, los conflictos con el partido con respecto a los congresos podrían evitarse en el período siguiente, a pesar de las continuas tensiones con la administración nacionalsocialista, que se derivaron en particular de la reivindicación del Servicio Mundial de la Independencia con respecto a las cuestiones de la solución de la cuestión judía. Después, de Potere dejó el Servicio Mundial y trató de construir una institución de competencia ideológicamente similar, Movimiento Panario. Entre 1936 y 1938, Fleischauer y sus colegas se hicieron cargo de la organización de los congresos antisemitas, organizando otro congreso antisemita en Erfurt, en el que, según él, habrían participado 76 personas de 24 países. Del 2 al 6 de septiembre de 1937, el Servicio Mundial organizó un congreso antijudío en el marco de la Convención del Partido del Reich, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de establecer contactos con organismos oficiales del Reich alemán relacionados con la cuestión judía, entre ellos Adolf Eichmann, representante del Servicio de Seguridad, SD, que se reunió con los participantes. Fleischauer organizó un último congreso en Erfurt del 1 al 4 de septiembre de 1938. Vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad nacionalsocialistas. En el verano de 1934, la organización extranjera del NSDAP, NSDAP-AO, conoció por primera vez a Fleischauer y de Potter. Después de recibir un documento de Erfurt que parecía sospechoso en forma y contenido, lo reportaron a la Gestapo el 1 de agosto. La Gestapo, sin embargo, tranquilizó a la organización anunciando, entre otras cosas, que Fleischauer y de Potter eran seguidores del gobierno nacionalsocialista y amargos opositores del judaísmo. La relación del Tercer Reich con el Servicio Mundial se volvió cada vez más ambivalente, aunque el Servicio Mundial y el aparato estatal estaban ideológicamente en la misma línea con respecto al problema judío. Fleischauer, que aún no era miembro del NSDAP, veía al Servicio Mundial como una institución independiente desde el punto de vista financiero y de los partidos, compuesta por personas de ideas afines. Sin embargo, criticó la distancia de las instancias nacionalsocialistas involucradas en la política judía con respecto a su organización, así como su escaso apoyo y aprecio por el Servicio Mundial. Como resultado de esta independencia, la Gestapo y el SD se centraron cada vez más en el Servicio Mundial que actúa a nivel internacional. El Servicio Mundial fue finalmente eliminado como institución independiente. Absorción por la oficina de Rosenberg. En septiembre de 1937, Fleischauer, que estaba preparando la exposición itinerante El Judío Eterno para la Gauleitung de Múnich, entró en conflicto con Wilhelm Grau, jefe del departamento Cuestión Judía del Reichsinstitut für Geschichte des Neuen Deutschland de Walter Frank. Wilhelm Grau, que intervino masivamente en los trabajos preparatorios, quería retirar del conjunto expositivo algunas piezas que consideraba ridículas. El Ministerio de Propaganda del Reich también se opuso. El 7 de octubre de 1937, Rosenberg emitió un certificado contra las oficinas de Goebbels y Frank para Fleischauer, asignándole ciertos campos de trabajo para uso personal. Además, había recibido, como se dice allí, instrucciones para el tratamiento de cuestiones relacionadas con la lucha contra la judería mundial. Fleischauer parecía haber entendido este documento como una especie de carta de protección. Rosenberg preparó, sin embargo, la progresiva adquisición del Servicio Mundial de Fleischauer. El 24 de septiembre de 1938, Schirmer, director de la oficina de Rosenberg, escribió una carta a Rosenberg el 24 de septiembre de 1938, en la que le pedía que estableciera relaciones estrechas con Fleischauer y sus colegas para desplazarlo de su posición de líder en el Servicio Mundial. En la carta, que contenía numerosos detalles sobre la investigación que se pretendía realizar en la literatura antijudía apócrifa, incluyendo fuentes y editores, Schirmer le informó que el archivo y la biblioteca del Servicio Mundial habían pasado a manos de Rosenberg a través del regalo del Fleischauer. El 30 de marzo de 1939 se firmó un acuerdo con Fleischauer para transferir el Welle-Dienst a Rosenberg, por lo que Schirmer fue nombrado nuevo director de la revista. En el verano de 1939, el Welle-Dienst se convirtió en su propio instituto y se trasladó al mismo edificio de la Schwingstrasse 1 de Frankfurt del Meno que el Instituto de Investigación sobre el Problema Judío. En cooperación con el Instituto de Investigación, el Welle-Dienst asumió el trabajo educativo. A principios de septiembre de 1939, Rosenberg señaló para él que el Welle-Dienst evaluó un gran número de periódicos y revistas judíos de todo el mundo. En particular, el instituto actuaba como un servicio de recortes de prensa y, como señaló Rosenberg, mantenía corresponsalía con un gran número de personalidades antijudías en muchos estados. Integración en los poderes supranacionales de la oficina central. A partir de 1942, el instituto funcionó bajo el nombre de Welle-Dienst, Internationales Institut zur Aufklärung über die Judenfrage y se integró en la Hauptamt über Staatliche Oficina Principal de Poderes Supranacionales, dirigida por Hans Hegemeyer. El instituto fue dirigido temporalmente por Eberhard Achterberg, y desde septiembre de 1943 oficialmente por Kurt Richter. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tareas del instituto se extendieron al análisis de materiales judíos y masónicos del botín del Reichsleiter Rosenberg de Einsatzstab. Welle-Dienst, revista de propaganda NS en la Segunda Guerra Mundial. La revista Welle-Dienst, que ahora estaba bajo la dirección editorial de Erich Schwarzburg, recibió el subtítulo Internationale Korrespondenz zur Aufklärung über die Judenfrage Correspondencia Internacional para la Ilustración del Cuestión Judía, en 1940. La tirada de esta revista alcanzó los 300.000 ejemplares y se publicó por última vez en 21 idiomas, 1941, 11 idiomas, 1942, 16 idiomas, 1945, 21 idiomas. La última edición se publicó en enero de 1945. Según Rosenberg, la revista también tenía la intención de informar a los trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra sobre la cuestión judía y de tener un efecto propagandístico en el extranjero. Casa Editorial del Servicio Mundial. En 1944 se fundó en Frankfurt del Meno la Welle-Dienst Verlag, que publicó hasta el final de la guerra. Entre ellas se destacan Der Jude ist der Parasinesbauerntums de Nicolás Markow, der Jude ist der Parasinesbauerntums de Johannes Paul, Tausend Talmud Citate, así como der Jude als Welt Parasit der Rich Schwarzburgs y Emil Reifer. Una edición de los Protocolos de los Sabios de Sion, planeada en ruso y con 300.000 ejemplares, ya no se realizó debido a la guerra.